no, la vuelta, andale, ahí vas. Ahí. ¿Allá? Sí. Ah, muy bien, te gusta. Bueno. ¿Cómo le mucho va? Gusto, si me decís mucho quién gusto. Sos, me voy a ubicar en el tiempo de historia. Emiliano. Emiliano, yo canto en el grupo La Gran 7, en la ciudad de Santa Fe. Ah, estamos siendo colonizados, muchos santafesinos vienen. Ah, ¿sí? Sí, muchas bandas santafesinas y rosarinos, mucho. ¿Y vos? Y yo soy Ale. ¿Y cantás? Mujerosa. Ah, y van a estar juntos, ¿no? Van a estar juntos. Tocamos el domingo en Águila Marquí, en Palermo. Ay, ¿dónde queda? Justo en la esquina de Carranza y Gorriti. Justo en la esquina. Tiene un mural de Papo, el Águila Marquí, es un lugar nuevo. Increíble. Está para. Yo voy a ir para sacarle una foto y mostrártelo. ¿Muchas bandas tocan? ¿Muchas bandas cantan? No, nosotros. Sí, ¿ustedes dos solos? Sí, pero el domingo nosotros. ¿Y cómo lo llamaron? ¿Cómo fue? No, contratamos el lugar. Acércate al micrófono. Me acerco al micrófono. Vos también, de en persona y con el micrófono lo podés manipular. Manipular. Ah, bueno. Lo puedo manipular. Sí. ¿Cuál no, alquilamos el lugar y invitamos a los chicos de la Gran 7. Ajá. Que ellos nos habían invitado ahí a Santa Fe, así que. Pero vos sos de acá de Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires. Sí, Ojerosa es de acá de Villa del Parque. Ah, y los invitaron a la Gran 7 y la Gran 7 vino acá. Exactamente. ¿Cuánto hace que sí, están? Sí, es algo que se... ¿Es una cara de cansado la Gran 7? ¿Sí? Sí, sí. Ah, pero soy así. Soy vivís así con medio... cara soy de cansado. Soy cansado. Claro, ¿qué es? No. Puede ser, no es solo. Soy cansado. Yo soy solo y él es cansado. No, lo que te quería contar era que por ahí, entre bandas del interior y bandas de acá, se da mucho eso de intercambio de fechas, porque por ahí es la posibilidad que tenemos nosotros de poder conseguir... los primeros escenarios en donde podés participar hace muchos años. Yo somos una banda de 10 años. ¿Es mucho tiempo? ¿Siempre sí. los mismos? No, hemos cambiado algunos. Pero la mayoría sigue. Y ¿con la misma línea musical? Con la misma línea, la misma banda, las mismas canciones. Y ya hace muchos años venimos así intercambiando fechas con varias bandas. Así que esta es la primera vez que venimos acá con los chicos que nos han invitado... y estamos muy agradecidos por eso. Claro, porque pasa un poco esto, y yo me imagino en Santa Fe de que si bien hay un montón de público y ustedes tocan y llenan los lugares, tenés una cantidad de veces por año que podés tocar en shows grandes ahí mismo. A nosotros en Santa Fe nos pasa eso, porque es una ciudad chica, es una ciudad muy, muy chica, si bien es la capital de la provincia, es una ciudad chica. Con muchos mosquitos. Con muchos mosquitos, mucho calor. Yo viví un tiempo, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, viví un tiempo. Los mosquitos me sacaron a pasear, después me devolvieron y después me llevaron. Bueno, lo que tiene es que no podemos tocar más de, qué sé yo, ¿no? Nosotros hacemos uno o dos shows en Santa Fe al año, pero son fechas grandes. Uno o dos shows grandes, pero después tocarán. Tocamos muy poco en Santa Fe. Tocamos muy poco porque... Van de gira. Claro, viajamos mucho. Este año estuvimos Córdoba, La Plata, Rosario, Paraná... fuimos para el lado de Corrientes, Reconquista. Bien. Sí, viajamos mucho. Por esta razón, somos una banda que viaja porque en el lugar donde estamos no es como acá, que fin de semana por medio podés tener lugares, distintos lugares donde hay completamente distinto público. Y en Santa Fe siempre el mismo público, que por ahí, bueno, un día no abrió este lugar, abrió aquel otro porque este no podía yo, y es la misma gente que estaba en este lugar, fue al otro y tocó la misma banda y lo vio la misma gente. Claro. Entonces pasa eso y tratamos de cuidar esas cosas y por eso es que viajamos tanto. Y bueno, pero en Buenos Aires, sí, no sé si querías decir algo. No, iba a decir que justamente a las bandas de acá quizás le pasa la inversa, de que acá tiene la posibilidad de tocar un montón de veces en un montón de bares acá, pero le cuesta mucho llegar y poder viajar hacia otros lados. No, y también llenar los bares, ¿no? Sí, llenarlo, y acá lo malo que tiene Capital es que siempre sos el plan Z, ¿no? Por decir de alguna manera. Claro, el mismo día tenés por ahí un tremendo artista que viene internacional, más un tremendo artista nacional, más 400 horas de teatro. Entonces también se nos dificulta a nosotros que vivimos acá, por ahí... copar los lugares, llenarlos, entonces también nos resulta muy útil salir afuera, además para conocer el país este tan lindo que tenemos. Así que en su momento nos invitaron, sí, salimos. Por ejemplo, ¿a dónde anduvieron? No, dentro del interior, no del país. No, dentro del interior. Del interior del país. Todo Argentina. No, sí lo entendí eso. Ah, no. Yo digo dentro del interior, no del país, te entendí. Digo, no, claro. Interior, pero... ¿qué será? Eso es, esto es pensé un del interior de capital, digo, yo viste, iba a pensar. No, por ejemplo, a Colombia todavía no fuimos, pero... Bueno, pero está lleno de narcos, le pueden preguntar cómo es. Puede ser, lo podemos hacer ahí algún claro, contactito. No me lleven uno de esos vuelos que... Bueno, yo voy ahí, porque viste que hay mucha música, me enseñan a bailar sí, un par de pasos, buenísimo. No sé, después traigo los pasos para acá, me gusta esa opción, ¿eh? Pero, digamos, no hay necesaria, no tenés que pagar los lugares, a veces sí, acá tenés que pagar los lugares. Sí, es terrible eso. Sí, eso es lo a más terrible. A mí me indigna. Nosotros siempre decimos, basta de pagar para tocar, pues que los artistas tengan que pagar, que los músicos. La verdad que en pocos lugares. Y después ponen un sonidista que es... Un sonidista que es un desastre no, y... Es un cretino que vos decís, este hijo de... ¿Dónde aprendió a hacer sonido? Porque deja la banda sonando mal, el cantante que no se escucha. Sí, pero está un poco eso de que... Como se nota que soy madre de un músico, ¿viste? Y que no escucho al nene. Y está cantando, canta muy bien. Está un poco esa idea de que el empresario tiene que llevarse la máxima ganancia posible, entonces tiene la barra, la entrada, encima te alquila el lugar. Y vos tenés que llevar amigos y tenés que llevar una... Bueno, no sé si en Santa Fe también es así. Sí. Lo bueno que tiene Santa Fe, al menos nosotros que tocamos hace ya bastante, que tenemos un público bastante importante. Que lo sigue. Claro, y que podemos hacer shows grandes. Entonces es como que en Santa Fe hoy la Gran 7 está en un, es uno de los nombres más importantes en el circuito de rock. ¿Qué Tool? De la ciudad. ¿Y qué te y desde el principio hasta ahora cómo te sentís? Desde el principio de... Pones que cuando la banda, y desde el principio de la banda. Y es principio. Muy raro, han pasado muchas cosas porque nosotros cuando empezamos a tocar no planeamos tener una banda. Simplemente nos juntábamos a estar entre amigos, a tocar un rato la guitarra, ni siquiera sabíamos tocarla, o sea, estábamos así aprendiendo algunos acordes y no teníamos en proyecto una banda, como muchas bandas se forman a decir, no, vamos a conseguir un bajista, un batero para armar una banda porque yo canto, tengo mis canciones, no. Nosotros éramos un grupo de amigos que formábamos parte de un grupo de teatro y de murga. Ajá. Y que nos juntábamos y armábamos la batería con los instrumentos de la murga y un día aparecían las canciones, un día apareció una guitarra eléctrica, un día apareció bueno, otra cosa. Bueno, pero ya tenían teatro, tenían bastante background, tenían otras cosas claro, pero no teníamos nada que ver con la música ni era un proyecto que teníamos en mente. Es como que todo se fue dando sin querer. Y hoy por hoy, después de 10 años, ya es la banda... La que está por encima de cada uno de nosotros. Ya han pasado chicos por la banda de los comienzos que ya no están. Y hoy es la banda la que te exige estar a la altura de las circunstancias. Nosotros el domingo que viene vamos a hacer un show muy importante en Santa Fe, que es el festejo de los 10 años de la banda. Y a nosotros nos implica muchas responsabilidades porque ya pasa a haber sponsors. O auspicio espacios cedidos por la municipalidad y ya no si y ya cobraste, la responsabilidad es cargo. Mucho más grande, la convocatoria es mucho más grande. Pero vos cobrás por eso. ¿Cómo si cobramos por eso? Te pagan por la publicidad, te pagan los que te van a ver. La producción, digamos, se produce el show y es como que hay un montón de intereses y de compromisos que y antes no había. Claro, cuando hay guita hay que hacerse cargo. Y hay que estar a la altura de las circunstancias y de ser mucho más profesionales que en su momento cuando nos juntábamos sí. a guitarrear. Entonces, en ese sentido, sí, ha cambiado mucho. O sea, que les cuesta de alguna manera ese cambio de grandes amigos a profesionales. No es que nos cuesta, sino que simplemente es algo distinto. Lo pienso como que, ¿qué es lo que cambió? Esa es la pregunta que me habías hecho. ¿Qué es lo que cambió de los comienzos ahora? Y me parece que es eso, la manera más profesional de tener que asumir las cosas. Pero cuando te subís al escenario y ves tanto público, ¿no te agarran? ¡Ay, qué bueno! Sí, está buenísimo. Está bueno, pero también está... Nosotros no es que somos una banda consagrada... De convocatoria masiva. Tenemos nuestro show, tenemos nuestro momento, en Santa Fe tenemos nuestros momentos, pero salimos de Santa Fe y ya no es lo mismo que en Santa Fe. Y bueno, es difícil. Entonces es muy difícil, tenemos que empezar a venir más para acá, que es la idea, digamos, de tratar de venir lo más que podamos. Y bueno, empezar a hacernos conocer cada vez un poquito más y es un camino largo que... Acá está lleno, ¿eh? Está repleta, pero bueno, es hay la realidad, Buenos Aires. Sí, sí, sí, sí, lo todo sabemos. Todo pasa acá. Lo sabemos, sí, es así. En Santa Fe se dice que Dios está en todos lados, pero atiende... Sí, es verdad, sí, también. En todos lados se dice lo mismo, sí. Ya la escuchamos bastantes veces esa frase. Igual pensaba también que en internet como recurso para poder romper un poco todas esas barreras. Sí, hoy las distancias se han acortado mucho en ese sentido. ¿Ustedes utilizan mucho la plataforma de internet? Sí, y sí, porque hoy por hoy... Ojeroso, cuando quieras, No, estoy escuchando. Editamos el disco. Estoy pensando ideas. Sacamos el disco y el día que salió a la calle a la venta estaba publicado en internet de nuestra página oficial para que lo escuchen. ¿Lo bajaron? ¿O lo tenías que comprar? No. Estaba libre. El que entraba a la página lo podía escuchar. Ajá. Y para nosotros hoy necesitamos difusión, ¿no? No, claro. Negocio. Para nosotros no es un negocio esto todavía. Entonces. Incluso recuperar la plata de una inversión de un disco y a vos también te debe pasar en ojerosa de que es casi imposible. Sí. Nosotros vamos por nuestro primer disco. Si bien también tenemos una trayectoria de 10 años, tuvimos los primeros años siempre decimos con el freno de mano puesto, porque tuvimos tiempos más prolongados. Pero ahora es como nuestra vocación, nuestro proyecto de vida, así que decidimos sacar nuestro primer disco después de 10 años. Así que transitándolo, nosotros lo vemos más que nada como un tema de difusión. Porque la plataforma disco ya hoy en día tampoco corre mucho, entonces... ¿Qué es lo que corre? No, internet, la libre descarga, claro. La libre transmisión de información... que a mí me parece bárbaro y creo que estamos todos completamente de acuerdo. Las bandas nos tenemos que adaptar a eso y vivir con eso y ir para adelante, porque la verdad que es maravilloso poder descargarse música libremente, poder transmitir la información libremente, los datos, los conocimientos. Que están en cualquier parte del mundo te pueden escuchar. En cualquier parte del mundo, sí. En cualquier parte del mundo, cualquiera que hable cualquier idioma en cualquier lado te puede escuchar. Sí, a nosotros nos pasa mucho que en Facebook de repente nos aparece alguna persona que le gustó de, no sé, de Australia o de Colombia. Qué bueno eso, ¿no? Sí, no, eso es maravilloso. Y decís, bueno, esto es gracias a internet, gracias a esta... A esta posibilidad. Bueno, ¿cuál de los dos va a cantar primero? Van a cantar, me dijeron. El señor. Ah, muy bien, fue el más rápido. Muy bien, muy bien. ¿Alejandro? Alejandro. Bueno, Alejandro, ahora... ¿qué pasa? ¿A que me ponga yo los auriculares, me decís, Ariel? ¿Me vas a dirigir la palabra en secreto para que ellos nos escuchen? ¿Qué estará diciendo, ay, no? Siempre tenés buenas ideas, dale. ¿Vos qué tenías que escuchar? ¿Sería para mí? No, yo quería escuchar. Dale, pongamos la música así. Sé muy bien, yo tuve que juntar mis días por ti. Hey, hey, hey. Y tal vez, si es que no pasaran más que las horas, yo quería oír solo a la luz. Te sigo así con tanta intensidad. Mi amor, y si No puedo ya más verme sin tus ojos, amor. Sé que sin el tiempo me pierdo de verdad. Mi vida, yo te pido que vuelvas enseguida hacia mí. Pues solo tú vendrás a contar mis días así. Espacio Publicitario. Este sábado desde las 13, viajando por Argentina, con un programa especial desde Paraná. Les contamos todas las propuestas turísticas para esta temporada. Viajando por Argentina, este sábado desde las 13, con la conducción de Agustín Álvarez Parisi, por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina, hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Una nueva manera de comunicarte. Redes del Mundo. Es de la mañana 35 minutos. ¿Con quién estamos, Anita? Estamos en este momento así enfrentados con Ojerosa. ¿Están así, viste? Sí, pero lo tengo acá Ojerosa. A Emi de la Gran 7 a mi derecha, porque vamos a hacer como una evaluación. Van a tu casa, ¿no? Emi se va a quedar a tu casa. Sí, los chicos de la Gran 7 van a dormir en mi casa hoy, van a padecerme. Sí, mirá, va a hablar todo el tiempo. Ari, que sabe que me despierto y empieza a hablar, porque ya se lo he contado en otras oportunidades. Sí, pero además hasta que te despertás cuando dormís, creo que hablaste. También, un poquito, sí. Un poquito. Sí. Bueno, Ojerosa, Alejandro. Alejandro. Por ahora. Falcone, decime el apellido, Falcone. Ese normal que tenés. Falcone, porque acá sí. Unos apellidos dificilísimos. Sí, hay un par de... Nicolás. Yo. Vos. Nicolás, acá, presente. El del peinado que me gusta. No, Petrungaro, pero... ¿no te trajiste la batería, Nicolás? No, bueno, estamos con un redoblante acá. Ah, bueno, está bien, pero trajiste la escobilla, sí, todo, sí, está sí, bien. Todo. Y Guido. Guido. Guido Donato, que bueno. ¿Eso que tenés ahí que es el bajo, me dijiste? No, una guitarra. Una también. Guitarra, seguimos con una los guitarra, dos. Auriculares. Y tu persona. Sí. Y bueno, belleza, vamos, no sé qué tema van a hacer. Mirá esos ojitos, mirá esos ojitos. Bueno, sí, abrílos un poco más. No me prenda fuego ahí. Estamos todos muy cansados. ¿Cómo estás? Pues claro, si están desde la mañana temprano. Bueno, ¿qué tema van a hacer? Vamos a hacer un tema que no está en el disco, que es un tema que le compuse a mi vieja y... ¡Ay, qué bien, nene! Sí. ¡Qué bien, ya nene! Ya lo elegiste bien. Sí. Punto para Ojerosa. Me estoy llamando. Te necesito de nuevo. Se me ha perdido el faro del camino y encima afuera hace frío. Oh, oh, oh, oh, mamá, te estoy llamando. Si es que por vos he aprendido el respeto es lo que más vale y hasta un mal trago tiene sentido. Oh, oh, mamá, te estoy llamando. Si es que por vos yo escribo, si es que por vos yo combato y dejo todo en este suspiro. Oh, oh, oh, oh. Aunque a veces te hice rezongar, vos sos mi única autoridad. Y aunque a veces te hice rezongar, como me enseñaste defiendo mi pensar. Mamá, te estoy llamando, capitana de mis luchas, fanática de todas mis canciones y correctora de todos mis errores. Aunque a veces te hice rezongar, vos sos mi única autoridad. Y aunque a veces te hice rezongar, como me enseñaste defiendo mi pensar. Mamá, te estoy llamando, te necesito de nuevo. Se me ha perdido el faro del camino y encima afuera hace frío. Bueno, muy bien esas guitarras, ¿eh? Muy bien todo. La canción tu mamá la pone cuando vos te vas durante 20 días para acordarse. Claro, sí. O cuando la tratás mal para decir que la querés. Fue la primera vez que lloró por de alegría, me parece. ¿La única? No, me parece. Bueno, ¿después hubo una continuidad en el comportamiento o fue la canción? No, fue la una canción, una isla en medio de un bar. No, fue la canción y cuando ya, viste, se empieza a complicar, la canto de nuevo. Claro, está buena esa. Este tema es el primer video oficial de la banda, ¿no? El primer video oficial. No, que te atreviste a hacer una canción sobre tu mamá cuando todos, viste, le huyen a la madre cuando están tocando, por vergüenza, por lo que sea, bastante valiente. Bien. Sí, en realidad tenía ganas. Papo, bueno, otro. Bueno, Papo, sí, en realidad el tema de Papo creo que no es de Papo. Lo hizo conocido Papo, pero sí, Papo le canta a la vieja y a mí me resultaba fundamental componerle algo, es el pilar de todos los sentimientos, entonces. Por suerte fue esas canciones. Sí, yo soy el que compone generalmente. En el disco hay un tema de acá, el muchacho. Del de los ojos cerrados. Está medio generalizado el asunto. Está muy temprano, muy no durmieron anoche, capaz. Y se hace y fueron ensayando, ahí. Digo yo, sí, ¿no? Hoy ensayamos. Claro. Vamos a hacer, a volantear, a hacer un poquito de presencia en algunos lugares. No, así que venimos. Bueno, pero están en pie todavía. Sí, bueno, sí, va, sí, sentados. Firme. ¿Qué otro tema? Tenemos que explotar los ojerosos. Bueno, ahora vamos a hacer sí un temita del disco. El primer tema se llama Poquito a Poco. Ya pasó la noche, estoy tratando de entender cuántas hojas quedan en el árbol del ayer. Tanto paso dado, muchos fueron al revés, pero todo dado para matarlo al rey. Se asoma la duda, asoma la timidez, la matamos con un poquitito de embriaguez. Pero no matamos la gana de repeler la paparruchada loca de la TV. Y es que voy intentando poquito a poco seguirle los pasos a mi corazón loco. Y es que voy serpenteando estas locas ideas, porque yo camino y camino por lo que queda. ¿Cuántas veces la ruleta tuvo que girar? Y me rompí la cabeza por un ideal. Esta noche brindo por los palos que vendrán y por serle fiel a la idea de luchar. Que mi mente se nutra de todo lo demás y forjar mi temple ante cada adversidad. ¿Cuántas veces la ruleta tuvo que girar? Y me rompí la cabeza por un ideal. Y es que voy intentando poquito a poco seguirle los pasos a mi corazón loco. Y es que voy serpenteando estas locas ideas, porque yo camino y camino por lo que quedaba. Pienso los argumentos para combatir tu cuento, descreo tu inocencia, me mantengo contento y con orgullo. Nadie arrebata mi conciencia y es que voy intentando poquito a poco seguirle los pasos a mi corazón loco. Y es que voy serpenteando estas locas ideas, porque yo camino y camino por lo que queda. Y es que voy intentando poquito a poco seguirle los pasos a mi corazón loco. Y es que voy serpenteando estas locas ideas, porque yo camino y camino por lo que queda. ¿Cuántos buenos músicos que hay en Argentina, eh? Muy buenos músicos. Ahora sí. No, en serio, por ustedes. Buenos músicos y humildes. Pero no por nosotros, no por nosotros. Ustedes lo digo también. No, nosotros sí. No. No, pero sí, en serio. He hecho, mira, muchísimos programas con distintas bandas y también ustedes entran dentro de ese grupo de buenos músicos. No, por favor. Yo bueno, está bien, son malos. Ahí, por favor, pueden retirarse. Estamos mejor ahí. ¿Y en esto de buenos músicos, hay alguno que la banda admire, que le guste en particular? La verdad que nosotros reivindicamos mucho el rock nacional, somos todos escuchamos el rock nacional, así que nuestros grandes padres, Charlie, Fito, El Flaco, y bueno, todos nosotros somos efervescientes ricoteros, así que... Claro. Pero la verdad que todos nosotros escuchamos mucho rock nacional y lo reivindicamos constantemente. Soda Stereo. Bueno. Sí, Soda Stereo, maravilloso. Yo lo descubrí Cerati. Después. Yo también lo descubrí después. Pues. Yo lo descubrí por mi hijo. No. En esa época andaba embarazada, estaba en otra cosa. No. Claro, yo como era bastante ricotero, estaba como en esa... Claro. Hay como una dicotomía, ¿viste? Ahora sí, creo que ya está, por suerte... se ha disuelto. Se ha superado, eso, pero sí. En su momento había como una dicotomía redondo, Soda Stereo. Una... Sí. Entonces yo estaba medio ofuscado en que en el ser ricotero... Claro, vos eras no ricotero cuando eras ricotero. Ricotero. No es cuestión de negociar. Sí, sí, sí. No, porque no, los ricoteros no negocian. Pero lo pude descubrir a Cerati y a Soda Stereo más adelante y la verdad es maravilloso. Impresionante cómo canta, yo cada vez me asombro más. Lo escucho más y más me duele lo que le pasa. Sí, la verdad que sí. Esperemos que... En el lugar donde esté feliz. Claro, eso. Qué buena frase, che. Bien de artista. Bueno, gracias. De artista, viste que los artistas dicen se fue de gira. Por no decir se fue al cementerio, pero dicen todo se fue de gira. No, no, nunca la había escuchado se fue de gira. Claro, viste, cuando se muere alguien, dicen los artistas, se fue de gira. ¿Dónde anda girando? No está girando, no está en Chacarita, pero bueno, que... Es así, muchos dicen eso y queda regio. ¿No? Ya no tengo que decir, sí, ¿no vamos de gira? No, ya no. No, después que nos te enterás que está muerto. O sea, si ustedes, por ejemplo, ahora se murieran de golpe, eso facto. No, empecemos con él. Entonces, nosotros queríamos, mientras llamamos al 911, decimos, se están yendo de gira. Bueno, mi viejo tranquilo, que sea, se está yendo de gira. No, no, primero decimos, no respiran. El corazón no les late. Bueno, van a hacer otro tema, de verdad. Vamos a hacer otro temita. Ya, mira, te miró raro tu compañero. ¿Qué? Yo no quiero meter cizaña, pero te miró raro. Yo como lo miro siempre, así. Es nuestro, esta comunicación. ¿Hacemos sur arriba? Usted arranca, sí. Tierra perdida, divina ilusión, linda jugada del devenir. Creo tan firme en vos y en mí, en las sonrisas y en los sueños para vivir. Va creciendo el chiquitín, ya se olvidó de tus lecciones de cómo morir, aprendiendo a vivir en mi propio sueño, en mi propio suelo. Porque estoy más allá de vos, porque estoy más allá de vos. Hijo de tantas madres, un solo corazón respira cambio al sentir el calor, respira rabia al sentir la traición. De dirigentes que dirigen mirando hacia el norte, de dirigentes que dirigen mirando hacia el norte, porque estoy más allá de vos, porque estoy más allá de vos. Y bailando este rock and roll, me voy para el cajón, me voy para el cajón. Acá en este baile, si no bailan todos, que no baile nadie. en este fiestón. Manzanas mordidas sin televisión en cada rincón. Se deja la vida por cada balón y al ver un paredón, porque estoy más allá de vos, porque estoy más allá de vos, y bailando este rock and roll. Me voy para el cajón. Muy bueno. Me gusta porque supo interpretarlo de me voy de gira, me voy para el cajón, todo cierra. Es como una charla continuada esto, está muy bien. ¿Música? Estamos en eso, sí, estudiamos. Sí, se nota. No, se nota de verdad cuando tocan algunas maneras de tocar, se nota que hay un estudio, ¿eh? Sí, estudiamos bastante, la verdad es que somos todos, ninguno músico así súper dotado, todo lo hacemos con, con laburo y esfuerzo. Ese es el secreto, estudiar, laburo, esfuerzo. Y nosotros creemos que sí. Y vos ves que las grandes bandas del mundo son tipos que han estudiado y que son monstruos, ¿no? Por ahí sí. Siempre con la música está un poco con... Esa como esa sensación de que, no sé cantar, bueno, uno no nació cantando. Y la realidad es que uno puede aprender a cantar y es como todo, cuanto más energía y esfuerzo le dedica, va progresando y... Y podés aprender a afinar más podés, aún. Pero todo, podés desde cero podés cantar. Tenemos una esperanza. No, yo creo que no. No, estoy perdida. Sí, pero... Sí. No, pero vos no sabés. Hay que tener las ganas, hay que tener las ganas y la dedicación, pero todo se puede estudiar y practicar y con el esfuerzo se mejora. Y nosotros creemos en eso. Bueno, Ojerosos, ¿dónde? Ojerosos, la banda se llama Ojerosos. Yo le digo Ojerosos, pero no son. Ojerosos. Somos Ojerosos, somos. Sí. Hoy estamos cansados. Vos que están cansados. Si no, no. Sí, ¿dónde los puede encontrar la gente que los busque por internet? Bueno, estamos en las redes sociales, en Facebook, tenemos ahí la página Ojerosa. Después es como bueno, porque te acordás, las dos bandas tienen buenos nombres. Sí, en realidad nosotros... Bastante realistas además. ¿Qué? Uno es entre que es Ojeroso y manda a todo el mundo a la Gran 7, ¿viste? Nosotros le pusimos el nombre por la madre de un amigo. ¿Tenía tantas ojeras? Sí, no sabe lo que era. No sabe lo que era. Verde así, hundida verde. Sí, no quería que. Ya, me valía negro. ¿Negro? Negro, pero por acá. Negro, bolsa con todo. Igual no la vamos a difamar de esta manera. Mangos para que se hiciera una cirugía. No, no le hacían falta los mangos, después se la hizo. Y para que se fuera el negro se pasó que el ácido. Mucho, de mucho correcto. después, así que por la madre de. Sí, Diego, uno de. Ella no sabe. Creo que nunca se sintió identificada. Supo. Me parece. No, imagínate. No, pasa que es un integrante que ya no está más. Ya, lamentablemente. Pero no quería que tengamos la banda, esa fue la. Claro. Así que, Lía, más vale que. No quería ella que. Ella no quería. Claro. Imagino que vos crees que tu hijo. Pero vos yo los fomentás. Sí, que haga lo que quiera. Sí, 13 años tocando la batería en mi casa y la de al lado que lo puteaba porque estudiaba para la facultad y él a la de al lado. Y eran unos quilombos y además de los 13 años. Cantando la misma canción durante 3 meses y el pibe que cantaba desafinaba. ¡Qué lindo! ¡Ay, no lo sabía! Los mejores momentos. Arrancaban a las 2 de la tarde. Esos son los momentos que valen. Esos son yo lo amo, entonces me banqué todo eso y le traía los platillos de Los Ángeles y me traía y pesaba. No, sí, todo lo que... Bueno, todo lo contrario a vos, era la madre de este muchacho, así que le pusimos. Tomás, la recalaron mal. La mandaron al frente, además. Igual tiempo después pudimos reivindicar un poco el nombre, pudimos darle un resignificado y decir, bueno, Ojerosa nos gusta realmente, representa nuestras ojeras de soñar. Y así. Bueno, ¿y tus padres y los padres de todos los bancos? No, mis hijos no son ojerosos. No. ¿Hay que ser ojeroso para bancar la banda? Tara. Pero digo, ¿los bancan? Sí, sí, sí. La verdad que tenemos mucho apoyo de... ¿A todos les pasa? A todos. Sí, sí. Y con el tiempo nos hemos ido ganando un poco. Porque uno siempre está como músico constantemente luchando contra los prejuicios del resto. Digamos, ah, tenés la banda, ah, sí, la... Digamos, todo el tiempo uno está luchando contra eso constantemente. ¿Sos músico y de qué trabajás? Claro. Pregunta, ¿no? O venite con la guitarrita. Claro. Viste, si es un programa de radio, venite con la guitarrita, como si el tipo no hiciera más que... Claro. Sí. Bueno, hace poco, de hecho, a él eso le preguntaron. Claro, ah, no, ¿sos músico y de qué trabajás? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Viste? Sí. Bueno. Ya vas a ver. Ya me vas a venir a buscar. Preparate para ir a buscar. A River, preparate con los trapitos. Después ya vas a venir a buscar. Pero bueno, está... Es eso, la lucha contra los prejuicios que hay. Sí, son muchos, sí. Pero hay muchas bandas. Sí, la verdad que hay muchas bandas y muy buenas. Muy buenas, sí. Por eso yo te decía, mira, hice un año un programa en Radio Nacional así de una hora. Y los tres productores eran todos músicos. Yo soy medio sorda y ellos eran todos músicos. Y me trajeron tantas bandas que yo aprendí un montón. Y ahí vi que había cantidad de músicos, pero buenísimos. Sí, buenísimos. Buenísimos. Por eso está buenísimo que la gente se acerque al under. Que, claro. Porque por ahí siempre uno escucha lo que le ponen en la radio, lo que dicen que está bueno. Entonces, por ahí indagar un poco más y que hay un mundo lleno de bandas excelentes, músicos excelentes, así que nada, eso, que invitar a la gente a que se meta en el mundo under, que hay un montón de bandas luchadoras con eso, con muchas ganas y con excelentísimos músicos que suenan de la puta madre y por ahí, bueno, no tuvieron la oportunidad o, bueno, por mil motivos, pero están ahí luchándola. Bueno, ¿y cuándo tocan y dónde con la Gran 7 Ojerosos? Bueno, tocamos este domingo en el Águila Marquí. ¿Qué es el nuevo lugar? El Águila Marquí es Gorriti. Y Carranza. Y Carranza. Justo en la esquina, sí, ahí, a partir de las 22 horas. Águila Marquí en... Gorriti y Carranza. Gorriti y Carranza. Anita, ¿no querés agregar nada? No, está bueno lo que digan también del disco, que decían que lo tenían en internet. Sí, lo tenemos en internet. Internet para descargarlo en Ojerosa Badcamp. Badcamp Ojerosa, ahí se lo pueden descargar, escucharlo. Así que... Es gratuito también. Escúchelo y descárguenselo. Sí. Bueno, Alejandro, gracias. Guido, gracias. Nicolás, gracias. Y saludos a los otros de los apellidos complicados. Y agradezcanle también. Bueno, gracias a vos. Muy Bolia. Buena banda, Ojerosa, los felicito. Bueno, gracias. Porque cuando uno los ve tocar la guitarra, te das cuenta que saben. Bueno. Se nota también el sonido. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Lía, por la invitación, por estos lugares que nos permiten tocar nuestra música. Y gracias a la Gran 7. Bienvenidos acá. Muchas gracias. A la puta capital. Va, disco. Send me a scene.